En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. La pasada semana hablábamos del Taco Suena Rock Fest del Arrecife en vivo y bueno, Puncoas, que también se presenta en breve en octubre de este, bueno, en este mes de octubre, y el Canarias Calling para el mes de diciembre. Vienen cargaditos de conciertos estos meses en las Islas Canarias, pero hablando del Taco Suena Rock Fest a celebrar en Tenerife, la pasada semana se nos quedó en el tintero la banda Hellsion, así que, oiga, toca rectificar y sobre todo comenzar con uno de sus temas que conforman su primer trabajo discográfico en formato EP, que puedes escucharlo al completo dentro de su canal de YouTube, incluso en Spotify también lo tienes. Hellsion, así mismo, tal cual lo leo, con, bueno, con H-L-L-S, tú lo buscas ahí en las redes, y si no, cuando nos escuches a través de www.sancocho.com, ahí estará el nombre bien escrito para que puedas escuchar el resto del trabajo discográfico de esta banda de la isla de Gran Canaria, que estarán actuando en el Taco Suena Rock Fest el 5 de octubre desde las 16 horas junto a Lujuria, Motores, Doctor Yao, Odio, Tocados y Siding Smile. Oh, recuerda, este 5 de octubre, mala suerte con estos dos festivales que se pisan el día 5 de octubre, Taco Suena Rockfest en Tenerife y Arrecife en vivo On Fire. On Fire, On Fire. Bueno, Fire parece lo de la, aquello para lavar la ropa y tal, ¿no? Bueno, nos vamos ahora con Dark Embrace. Prepara un nuevo disco y este es su single, Where the Witches. La banda que llega de metal, Dark Embrace, editará su nuevo disco, Land of Witch, el 29 de noviembre vía Massacre Records. Y este es el adelanto de lo que va a ser su próximo trabajo discográfico. We'll be right back. Otra banda que también lanza primer single es Diametral, bajo el título de I'm the Thrust. Diametral regresa con un nuevo sencillo que marca el inicio de un proceso que revolucionará la forma de ofrecer música metal en Chile. Su nuevo disco, The Roads of Modern Things, es una obra conceptual basada en los pecados capitales del mundo moderno que será publicada por capítulos consistentes en una canción, un cómic y un material audiovisual. I am the paradigm that knows the world. Sin movernos de Chile, los Thrasher Nuclear lanzan también el primer sencillo de su EP de Violent DNA. La icónica agrupación de metal originaria de Chile llega para arremeter con una nueva y brutal creación. Se trata del tema que le da título al nuevo asalto sónico que saldrá el próximo 25 de octubre a través de Black Lodge Records, un EP lleno de thrash titulado Violent DNA. La banda Instrumental, conocida por su capacidad de explorar paisajes sonoros innovadores, presenta su nuevo sencillo Grey Almus the Black. Este lanzamiento es un adelanto de su próximo álbum y representa una de sus composiciones más densas, oscuras y pesadas. Hasta el momento, esto es Siconia, y estará editado también por Argate Records. el dúo gallego de metal Diovio lanzan su nuevo videoclip, All Right. Aquí vamos a escuchar la música, evidentemente estamos en la radio. La noticia viene desarrollada de la siguiente manera: el dúo vigués de black metal melódico en gallego, Dioivo, ya tienen nuevo videoclip titulado All Right. Fue grabado el pasado año en el festival Extreme Division Mallorca, celebrado en la ciudad de Palma, en el que el dúo compartió escenarios con bandas tan destacadas como Master, Vidres Alazán, Totten God o Trallery. Las imágenes fueron grabadas por Tuco Martín y editadas por la propia banda. Así que si quieres ver el videoclip de Dioivo, solo tienes que darte un saltito por nuestra página web www.sancocho.com, donde tienes toda la información al respecto de este nuevo videoclip de la banda que llega, Dioivo. Pues oiga, lo que le íbamos diciendo, que pásate por www.sancocho.com para que puedas acceder a ver el videoclip de este tema All Right de la banda Dioivo desde Galicia. Continuamos con más metal en esta emisión radiofónica de mucho más que rock and roll, y lo hacemos ahora con Lunaje, una banda de la cual, pues oiga, muy poco... conocía, dos discos creo que tienen por el momento en la calle. Nos llegaba este último trabajo que lleva como título Tales from the Forgotten Lands. Vale, mi inglés siempre es tan maravillosamente perfecto, pero oiga, tú seguramente te habrás hecho una idea de quiénes son, y esto es cómo suenan. poco o poquísimo. Hemos hablado del nuevo trabajo discográfico de Esclavitud, la banda de Tenerife. A ver si antes de que acabe el año nos metemos en algunas más entrevistas, que este año han sido prácticamente nulas. Así que queda pendiente. Sí, seguro que estarán por aquí, por mucho más que rock and roll, tanto en televisión como en la emisión radiofónica. Bueno, pues hablábamos de su último trabajo discográfico, que ha tenido poca presencia en el programa, así que oiga, pues hoy nos dio por poner Pipe of Mine, que es uno de los temas que incluyen este su nuevo último trabajo discográfico, además con parte de nueva formación en la banda, que se han adaptado perfectamente y así suenan perfectamente Esclavitud. We'll be right back. Por cierto, que olvidaba también añadir que se presentaron en directo en el tercer festival Cristo Rock de La Laguna, en Tenerife, y que esto fue el pasado 6 de septiembre, y Stranger Sang a Good lo tienen en directo en su canal de YouTube, y así puedes verlos y oírlos a la vez en su canal de YouTube, Esclavitud Metal, creo que viene siendo, a ver si te lo... Sí, Esclavitud Metal, y ahí tienes el videoclip, además de más temas de este último trabajo discográfico de la banda. Vale, nos vamos ahora con No Soul, banda madrileña de metal alternativo, y que ya tiene en formato físico y digital su EP Running Into the Darkness, registrado por Chroma City Studios a las órdenes de Pedro Monge. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Vamos allá con un nuevo tema. Es el tema más nuevo que tenemos. Un single que acabamos de sacar, que estrenamos hoy aquí. Así que nada, vamos allá con Rainbow Road. We'll be right back. Live in Bilbao, así se llama el nuevo disco de Robert Rodrigo. Hard rock melódico y que, bueno, estuvo por mucho más que rock and roll hace un montón de años en su anterior formación llamada Airless. Por ahí, si buscas en www.sancoche.com, encontrarás la entrevista que la realizamos allá cuando. Editado por Demon Records, este 2024, Live in Bilbao es el nuevo disco de Robert Rodrigo. Y ahora con quien nos quedamos es también con otra formación donde encontramos a dos virtuosos de la guitarra, por un lado Javier Mira y por el otro Nacho Ortiz. Los dos, según las críticas en diferentes medios, hablan de que están increíbles con sus instrumentos puestos y una producción a cargo de Javier que es bastante nítida y fantástica. Bueno, pues con ellos casi vamos cerrando la emisión de Mucho Más que Rock and Roll esta semana, hasta que nos veamos y nos escuchemos la próxima semana. Recuerda, Arrecife en vivo, viernes y sábado, y Taco Suena Rock Fest sábado en Tenerife, por si tienes ganas de menear la peluca y o las piernas, o la cadera, bailando. Bueno, ¿te las recuerdas? No, vale, pero no es el momento de escucharla. Así que nos quedamos con Javier Mira y Nacho Ortiz.